Y esto es para ti, corazón, por las veces que soñé tanto ser el dueño de tu amor. Quise conquistarte, llegar a conocerte. Yo quise enamorarte, adueñarme de tus labios, tu mirada y de ti. Que llegaras a quererme, te fijaras un poquito en mí. Yo quise sí, sí, yo quise sí. Y es que así como tú eres, pude yo pensar que llegaras a quererme, te fijaras un poquito en mí. Sí, yo quise sí, sí, yo quise sí. Y es que no pude cambiar tus sentimientos, tu pensar, estar en ese lugar mágico que está dentro de ti. Sí, no pude sí, sí, yo quise sí. Yo quise enamorarte, llegaras a quererme. Yo quise conquistarte, pudieras conocerme. Cambiarte tu pensar, estar en tu mirar, hacer vibrar tu corazón. Que me hicieras dueño de tu amor y ser dueño de ti. Sí, yo quise sí, sí, yo quise sí. Quise conquistarte, llegar a conocerte. Yo quise enamorarte, adueñarme de tus labios, tu mirada y de ti. Que llegaras a quererme, te fijaras un poquito en mí. Yo quise sí, sí, yo quise sí.